y recuerdes mi nombre, algo te va a faltar, lo estarás extrañando y sin quererlo tal vez lo estarás tú soñando. Algo te va a faltar, ya no sabe tus gustos, tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos. Algo te va a faltar. Aquellos ratos hermosos, algo te va a faltar. Ella lo hará tan distinto que no podrás tú llegar a gozar con un grito. Algo te va a faltar, ella no sabe tus gustos, tu manera de amar, ni lo que hicimos juntos. Algo te va a faltar. Te va a